miércoles. ¿Cómo está, Juan Carlos? Estoy muy bien, esperando a los censistas o a las censistas. Pero claro. Bueno, aquí estamos tranquilos leyendo en el sol de la terraza de mi casa de Parque Chas. Bien, hay sol, qué bueno esto. Es una jornada fresquita, pero el sol siempre ayuda a ver todo mejor. Así es, efectivamente. Por algo desde la antigüedad, todas las culturas adoraban al sol, ¿no? Porque no solo fecundo la naturaleza, sino creo que nos da vida a los seres humanos también, nos ilumina bastante. Así que aquí estamos, leyendo bajo el sol y esperando a los censistas. Bueno, y mientras tanto, Juan Carlos, el Parlamento parecería que ha tomado un dinamismo. Por lo pronto están trabajando en plenarios de comisiones distintos temas y bueno, es necesario también dar una señal hacia la sociedad, ¿no? Que se están ocupando de los temas. Pienso en salario básico universal, pienso en que la paguen los que la fugaron, la deuda externa, pienso en los proyectos de ganancias inesperadas o renta inesperada. Pienso, porque no en esto que se discute, que no es tan de interés de la sociedad en su conjunto, porque no funciona mal el sistema electoral. Sin embargo, la oposición insiste, más que en cuestiones económicas que hay que resolver, en la cuestión de la boleta única, ¿no? Sí, así planteado es interesante, porque no nos podemos acostumbrar a que el Parlamento no funcione, o funcione mal, o funcione rengo, que eso está ligado a una conducta obstruccionista general de la oposición, que es impedir que haya leyes, que se legisle y que haya progresos que puedan ser eventualmente capitalizados por el gobierno nacional. Y digo eventualmente porque si ellos tuvieran una actitud constructiva, o sea, serían una oposición crítica pero constructiva, seguramente ellos también capitalizarían leyes buenas. Vino lo del cannabis. Muchos de ellos, una parte, votaron a favor. No hay duda de que es una ley positiva, constructiva, que ayuda a tanta gente que lo necesita, que tiene un costado industrial, económico. Simplemente lo doy como un ejemplo de lo que de algún modo debiera ser. Entonces, que el Parlamento funcione es una cuestión determinante para el sistema democrático argentino. Porque vos fíjate una cosa, si tenemos un sistema judicial que casi no funciona o funciona arbitrariamente, que funciona enlazado con un poder económico, fáctico. Entonces ahí tenés una democracia que está empobrecida, que está obturada, porque un factor de poder, cuando no le conviene lo que decide el Congreso de la Nación, va a la Corte Suprema. Si además tenés un Congreso que funciona poco y mal, francamente tenés un sistema democrático restringido. Por eso esa sumatoria de leyes que hiciste, una enumeración, uh-huh. Francamente creo que es muy importante. Está el Compre Argentino en estos días. Sí. No es más que, bueno, una buena ley. Pareciera que es imposible no pensar que es una buena ley que un gran comprador, un comprador fenomenal, como es el Estado Nacional, privilegie a la industria nacional, a las pymes nacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, tratan de oponerse. Es increíble que se opongan a que el PAMI, que es el más grande comprador de remedios y de equipamiento médico, se opone la oposición a que ingrese en la ley de compra nacional, y eso es para beneficiar a las grandes corporaciones proveedoras extranjeras, fundamentalmente, claro, y no a las nacionales. Bueno, así que ahí hay una gran disputa, pero dentro de todo, volviendo al inicio de esta conversación, creo que es valioso que, como se pueda, los tropezones, pero que el Parlamento Nacional esté funcionando. Sí, sin lugar a dudas. Pensaba en esto que mencionabas del Compre Argentino, que permitiría, por un lado, ahorrar dólares y por el otro dar trabajo a empresas nacionales y dinamizar la economía. Digo, hay que desenmascararlos, hay que mostrar los beneficios de determinadas cuestiones. Y lo del PAMI, para que salga dictamen, tuvieron que negociar la salida del PAMI de esta ley de compra nacional, sí, ¿no? Pues, la verdad que es un pecado mortal, para decirlo en términos religiosos, porque, insisto, es el más grande comprador de uno de los rubros más trascendentes que existen. Y es una es un pecado eso, porque impedimos que una franja enorme de la industria nacional de pymes pueda crecer, y seguimos, como diría, consagrando a grandes corporaciones extranjeras. Y para variar, inventaron un mote, ¿no? Un mote mediático, compre caro es. O sea, el compre nacional es compre caro. Lo cual es una verdadera falacia, es al revés. Comprando acá, seguramente, a grupos que no son monopólicos, que imponen precio, vamos a comprar más barato, no más caro. Claro. Bueno, pero digamos, todo lo resuelven con un eslogan, con un zócalo en un canal de televisión, pero no explican, no dan argumentación, no explican en general nada desde la oposición. Porque las oposiciones, ¿no? Es lamentable esa protección que tienen. Por eso es importante volver a remarcar la necesidad de que el Parlamento funcione. Y no me parece nada descabellado un proyecto de consulta popular, de modificación, en realidad la consulta popular vinculante, que está en la Constitución Nacional, pero que no funciona porque tiene para lograrla mayorías específicas. Y la verdad es que si la oposición voltea todas las posibilidades, es importante una democracia más directa, ¿no? Eso sería un paso adelante notable, coincido, y tenemos muy cerca la experiencia del Uruguay, ¿no? Que no tiene por qué ser idéntica, hay culturas políticas y sociológicas distintas, pero no hay duda que la democracia uruguaya se enriquece con eso. Vos fíjate que el último evento que acaban de ocurrir es un ejemplo extraordinario. La oposición juntó 600.000 firmas, que es 650.000 firmas, es un porcentaje enorme. Para eso se tuvo que movilizar toda la sociedad, las fuerzas políticas, la gente concurrir a firmar, la ciudadanía, y después se hizo el evento y la oposición perdió por un punto, ¿no? O sea que, pero en definitiva creo que es una extraordinaria experiencia de más protagonismo popular en la cosa pública. Pero bueno, acá los poderes fácticos se oponen a todo lo que sea democratizar, en fin, la vida pública. Bueno, por eso va a ser importante ver a una dirigencia también movilizarse e instar a la sociedad que se movilice, porque si no, el poder real te lleva puesto. Juan Carlos, nos reencontramos el miércoles de la semana próxima y, bueno, que llegue el censista o la censista. Bueno, fenómeno. Ascenso hay uno cada 10 años, según la Constitución. O sea, hoy es un día muy, pero muy especial. Sí. Chau, saludos a todos. Gracias. Juan Carlos Junior.